Estamos a muy poquito tiempo de cumplir 10 años de aquel 19 y 20 del 2001. Y a mí me hace acordar a todo lo que vivimos a partir de ese día y en los meses y años siguientes, ¿no? Me acuerdo que los movimientos sociales trabajábamos mucho, las asambleas barriales generábamos cosas. Había un montón de cuestiones que nunca había habido naciendo y reproduciéndose por todos lados. Y entre otras cosas hubo también un par de grupos de soñadores que lo que hicieron fue armar como huertas en medio de la ciudad, en el medio del asfalto, ¿no? Uh-huh. Y pensaba recién, me acordaba de allá por septiembre del 2008, cuando estábamos entrevistando a la gente de la huerta orgásmica de Caballito. Sí. Ese terreno, eso que era un terreno abandonado entre las vías de ferrocarril y la calle Rojas, sí. Que era un basural completamente ignorado por los vecinos y por el Estado y por todos, y los vecinos lo recuperaron y lo convirtieron en un lugar de vida y de uh-huh. producción. Esos terrenos que pertenecen a los ferrocarriles y que después recuperó, entre comillas, la UOFE, ¿no? Y después me acuerdo que estábamos preocupados porque la querían desalojar y la desalojaron nomás. Finalmente, sí. Y hoy estamos otra vez preocupados. Va, yo por lo menos estoy preocupada porque hay otra huerta en Saavedra, uh-huh. en la calle Plaza Oeste, sí. entre Crisólogo Larralde y Núñez, y parece que Macri quiere vender esos terrenos también. A ver, por eso estamos sí. comunicados con Guido, que es uno de los que lleva adelante el proyecto. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, Guido, ¿cómo es la historia? A ver, ya hizo un preámbulo Euge que nos ayuda a contar y a saber lo que es la huerta, pero no son solo una huerta, hay muchas otras actividades allí. Claro, la huerta es un centro cultural también que existe más o menos desde el 2002 con la formación de la Asamblea de Vecinos acá de Saavedra, que, bueno, ante la necesidad y la falta de un gobierno, de un Estado vigente a partir de la crisis, bueno, ellos se empiezan a reunir, a discutir, a encontrarse como vecinos, a ver las problemáticas del barrio, las necesidades de los vecinos y de la gente que pasa por acá por Saavedra. Y bueno, como bien dijeron, como había pasado con la huerta orgásmica, ellos como que necesitaban un lugar, sabían que hacía falta un lugar para encontrarse, para reunirse, y bueno, pegado acá a la vía también, al igual que la huerta de allá de Caballito, recuperan este lugar, que también era un terreno baldío, donde había solo escombros y maleza, que hacía muchos, muchos años había sido un polideportivo en un momento, que luego quedó abandonado, luego de que se hace la calle acá, Plaza Oeste, asfalta como para que pasen los autos y se hace una vereda peatonal. Y bueno, ellos recuperan este lugar, empieza a trabajar una cooperativa de cartoneros, empiezan a hacer la huerta, a producir alimentos para comedores y escuelas que necesitaban ayuda y sustento alimenticio. Uh-huh. Y bueno, y empieza a trabajar acá en el lugar lo que fue la Asamblea de Saavedra, hasta que, bueno, la Asamblea de Saavedra en un determinado momento, luego de un par de años de trabajo, se resquebraja un poco, la cooperativa de cartoneros se va del lugar, la gente que trabaja la huerta también se empieza a alejar de a poco del espacio, y bueno, el espacio quedó con relativa poca actividad, así constante, y más o menos a mediados de 2008, un jardinero acá del barrio tiene la inquietud de ver este lugar así tan hermoso y grande, bastante inactivo, entonces consigue el contacto de Alejandro Tiscornia, que es uno de los responsables como más importantes de la Asamblea de Saavedra, Y bueno, a él le termina dando las llaves, empieza a trabajar un poco la huerta, a darle vida de nuevo al lugar. Y como el lugar es muy grande y se dio cuenta que tenía muchas posibilidades para el barrio y para los vecinos, o cualquiera que quisiera acercarse acá a participar y a construir colectivamente, habla con un amigo de él que se llama Nacho, y bueno, él tiene la idea de un centro cultural alternativo, y bueno, Nacho empieza a contactarse con amigos de él, con gente que está metida en el ámbito del clown, del circo, con acróbatas, malabaristas, y bueno, empieza el taller de malabares, empieza un taller de yoga, un taller de tai chi, y algunas actividades, y bueno, y más o menos así se empieza a rearmar un grupo nuevo en la huerta de Saavedra. En esto que se llama Espacio Cucoco, ¿cierto? Exactamente, Espacio Cucoco, que significa cultural, cooperativo y comunitario. Uh-huh. Y bueno, y más o menos desde esa fecha, de mediados julio de 2008, empieza el trabajo de nuevo acá activo en la huerta, y bueno, se va llenando de actividades el lugar. Y por ejemplo ahora funciona un taller de guitarra y charango, hay un taller de artesanía en macramé y en alambre, hay un taller de adobe, de bioconstrucción, hay un taller de yoga, dos talleres de yoga que tienen tres horarios diferentes, empieza de nuevo el taller de huerta, bueno, ahora lo estoy manteniendo yo, el taller de huerta, que es los miércoles hoy a partir de las 3 de la tarde. Empieza un taller de fotografía, un taller de tela, hay un taller de cocina vegana los viernes, hay encuentros musicales, varietés de circo y espectáculos circenses, se han hecho ferias de productores y artesanos autoconvocados, que ahora está funcionando en la plaza de Villa Martelli, creo que es la plaza, no me puedo acordar el nombre de la plaza, pero es una plaza que está ahí en Villa Martelli. Y bueno, y así estamos, ¿no? Tenemos una pequeña asamblea que se reúne semanalmente para debatir las urgencias, las necesidades, los pasos a dar acá en el espacio. Y bueno, para debatir y decidir todo esto que van haciendo. Te quería interrumpir un segundo para decir que todas estas actividades que fuiste contando las pueden encontrar quienes nos estén escuchando, porque seguramente no habrán podido registrar todo esto, en la página de ustedes, que es cucoco.com.ar, y a la huerta y al espacio Cucoco lo pueden encontrar en Plaza Oeste 3556. Contanos cuál es la amenaza concreta, o sea, cómo nos notificaron, si es que nos notificaron, y qué es lo que el gobierno dice que quiere hacer con este predio. Bueno, hay un proyecto de ley del macrismo que quiere subastar públicamente alrededor de entre 15 y 20 terrenos a lo largo de la capital federal, en teoría para venderlos públicamente, subastarlos públicamente, y a partir de eso conseguir dinero para las refacciones, en teoría, obviamente, del Teatro San Martín. Refacciones y cosas de presupuesto que a ellos supuestamente no les cierra, que en realidad sabemos que les cierra porque el presupuesto para la parte cultural ya está cerrado, y bueno, ¿no? Entre ese listado de terrenos no solo figura la huerta, sino que figuran casas de personas que van a ser desalojadas, que van a quedar en situación de calle. Sí. Hay, bueno, un montón de terrenos con diferentes historias, con diferentes necesidades. Hay un predio que creo que le pertenece a la cadena de supermercados Coto, que ellos sí están de acuerdo en que se venda, porque me imagino que por ahí sacarían una tajada de ese dinero. Y bueno, básicamente el proyecto del DI es eso, tiene como la excusa de la recaudación para obras de financiamiento para el Teatro San Martín, y bueno, en el mismo proyecto figura que los terrenos son como no importantes o, o inútiles en un punto para el gobierno de la ciudad, y además es como una incoherencia porque la huerta de hecho fue declarada de interés público por el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, quizás en otro momento, ¿no? Claro. En otro momento. Nosotros pensando, este programa es un programa que se autodenomina como hijo de aquellas jornadas de diciembre del 2001, y nosotros lo que estamos analizando es que algunas de aquellos pedidos el poder los tuvo que tomar y los tuvo que hacer propios. De hecho, el gobierno de Néstor Kirchner comenzó, casi que la primera medida fue una de las ir contra una de las cuestiones que enarbolaban las asambleas, que era cambiar una parte de la justicia, por lo menos, y en este caso fue contra la Corte Suprema. Y después también hubo por allí de las cosas que se venían gestando desde hacia abajo, como esto, este tipo de emprendimientos, que uno puede decir, bueno, son de escala menor, y la verdad, sí, con esa guita se va a hacer funcionar el Teatro San Martín y que vayan a hacer yoga a otro lado, podría decir alguien, digamos, claro, con esta cuestión casi de ser operativos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero nos parece que si hay una derrota de aquel movimiento, a ver si coincidido con esto, si hay una derrota de aquel movimiento, es justamente que no se pudo cambiar la lógica. Digo, para el resto de la sociedad, para aquellos que no participaron de estos procesos, son los hippies. Y entonces, digo, lo estoy llevando a un terreno grosero, ¿no? Pero, digo, no, pero está perfecto. A mí la verdad que me denominen hippie es un algo positivo, ¿no? Como que creo que si en el mundo hubiese más hippies, de hecho el mundo sería un lugar más pacífico y lindo para vivir, ¿no? Uh-huh. Como diciendo que muchas veces hacen falta hippies y sobra gente de saco y corbata, me parece. Claro, claro, claro. ¿Coincidís con esto de que es son espacios donde se vio claramente la derrota de aquel movimiento, así como en otros se vio que se pudo imponer situaciones al poder? Sí, exacto. Totalmente no, yo no coincido, perdónenme que... No, yo no coincido con la idea de la derrota. Creo que eso quedó... por lo menos en modo semilla quedó instalado en la cabeza y en el corazón de cada uno de los que participamos, y no lo puedo pensar como derrota desde ahí. Creo que si esta huerta mañana es desalojada, como fue desalojada la huerta orgásmica, otra huerta nacerá en otro lugar. Digo huerta en sentido figurado, no me importa si es una huerta o es otra cosa. Me parece que está vivo en el corazón de cada uno de nosotros. Pienso en mi abuelo que decía, si la República de verdad hubiera sido derrotada, ¿por qué estaríamos todos hablando y pensando en la República y pensando en todo lo que nos genera esa idea, ¿no? Pensando, digo, en castellano. Claro, me parece que de alguna manera... Sí, no sé si fue una derrota porque, o sea, esto es la continuación. También hay una realidad que la huerta tiene unos determinados metros cuadrados y están ubicados en un barrio y en un lugar donde determinados tipos de construcciones no pueden ser habilitados por un código de construcción urbana, que creo que fue siempre algo que nos jugó bastante a favor. Pero yo creo que lamentablemente, y algo que yo veo reflejado y que siento todos los días que pasa acá en Argentina y en muchos lugares del mundo, por culpa de muchas cosas, ¿no? De los medios de desinformación masiva, como digo yo, por culpa de las tecnologías mal aplicadas para la estupidización de las personas y un sinfín de cuestiones que el sistema apoya directa o indirectamente. Yo creo que lamentablemente el problema como puntual que tenemos acá en Argentina y en otros lugares es que somos pueblos, me parece, medio sin memoria. Sí, además si pensamos con la cabeza esta de la cabeza capitalista de la eficacia, evidentemente una asamblea, una huerta en el medio de Saavedra no tiene mucho sentido, ¿no? Y me acordaba de la película de Gustavo Lasquier con los colegiales de Asamblea Popular, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿La viste, Guido? No. Bueno, no, es una peli que cuenta la historia de la Asamblea de Colegiales y, bueno, nada, va relatando y va mostrándonos imágenes y situaciones de la Asamblea, de cómo iba creciendo, etcétera, etcétera, y termina mostrando como en una casa que había tomado la Asamblea y donde habían hecho un montón de actividades, termina viendo una construcción, un mega edificio que obviamente fue un emprendimiento inmobiliario súper eficiente. Nosotros, de hecho, ayer fuimos a manifestarnos a la legislatura, porque nosotros, por suerte, bueno, la Huerta de Saavedra, en un punto, es un grupo, el grupo que nace como Cucoco, es un grupo como que nace con la consigna tampoco de querer cargar con ninguna bandera, ni querer encasillarse en ninguna ideología política, ¿no? Como eso de la izquierda, de la centroizquierda, de la derecha, de la centroderecha, del centro, como que muchos de los que trabajamos acá y estamos acá presentes somos gente joven, de una nueva generación. Yo, por ejemplo, me crié en la época menemista, mi infancia y mi principio de adolescencia la viví con Menem, después viví la crisis de la Rúa, vi como le robaban todos los ahorros de toda una vida de trabajo a mi mamá, como quedaba dura en un sillón por un ataque al nervio ciático. Tuve que vivir un desplazamiento a Europa, donde sufrí mucho, donde viví un desarraigo muy fuerte. Y bueno, por suerte mis viejos fueron personas también que pudieron zafar de la dictadura, que no fueron chupadas, asesinadas, torturadas. Y bueno, y donde siempre me criaron bajo conceptos o ideas que por ahí no son lo común de las personas de hoy en día, y bueno, y siempre obviamente dándome cuenta que lo que plantea el sistema y lo que generalmente es apoyado por los gobiernos de turno no busca la unificación de los lazos sociales, de porque yo qué sé, yo por ejemplo igual trato de ser una de esas personas que tienen memoria, miro al pasado, trato de analizar un poco la historia, me doy cuenta que la verdad que desde que estamos en democracia quizás este gobierno nacional que está de turno ahora ha sido uno de los más progresistas, o por lo menos ha recalcado en cosas muy muy profundas. Yo esto que te digo igual te lo estoy diciendo de una opinión muy personal, que represente al grupo. Conociendo el movimiento sabemos sí. que cuando hablamos en nombre de uno de mismo. Uno. Sí, exacto. Sí. Exacto. Te puedo hablar del grupo diciéndote lo que nosotros hacemos acá, los talleres, el trabajo diario, pero después siempre uno habla por uno mismo. Y bueno, como te decía, ¿no? Mirando como la historia puedo darme cuenta de cosas muy positivas que está haciendo este gobierno, que también son positivas porque hay un montón de gente atrás que lo está haciendo, que no es el gobierno es la cara visible, pero yo tampoco siento que este gobierno de turno que tenemos ahora se fije en las cosas verdaderamente importantes y sobre todo en lo que creo que es lo más importante de todo, que es la unificación de los lazos sociales, de los lazos humanos. Porque bueno, eso lo vamos a tener que trabajar persona a persona, como están haciendo ustedes en la Huerta de Saavedra. Guido, te agradecemos mucho el paso por acá. Déjame recordar que la página donde vamos a encontrar las actividades que ustedes llevan adelante es cucoco.com.ar y la huerta y el espacio cultural está en Plaza Oeste 3556 en el barrio de Saavedra. Entre Crisólogo Larralde y Núñez. Muchísimas gracias. Si me podías dejar, quería cerrar con una pequeña cosita. Dale. Que respecta a esto del proyecto de ley, que bueno, nosotros ayer ya digo, estuvimos manifestándonos en la legislatura, hubo algunos compañeros que pudieron entrar a la sesión, pudieron hablar con los diputados que están analizando este proyecto de ley. Y bueno, expusieron sus argumentos, hablaron con los diputados, fueron con el proyecto que nosotros tenemos acá contando un poco lo que hacemos en la huerta, respaldando esto, y bueno, parece que hay una gran posibilidad de que la huerta, al ser el único caso particular de centro cultural con este tipo de características en esa lista de terrenos, es bastante probable que sea sacado de esa lista y que la huerta perdure en el tiempo y en el espacio. Dale, bueno, la seguimos cuando tengan buenas noticias y nos las puedan contar. Dale, un abrazo enorme. Estamos en contacto, le mando un abrazo grande. Gracias.